Osteoporosis, enfermedad silenciosa. Por Vanessa Linares, para Medical Times. En México se registraron cerca de 10 millones de personas con osteoporosis durante el 2014, de las cuales 6.7 millones tienen entre 35 y 60 años y 3.5 millones son mayores de 60, mientras que 5.4 millones son mujeres y se estima que dichas cifras aumenten según estudios de la Secretaría de Salud del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿Pero qué es la osteoporosis? Es una enfermedad de las llamadas metabólicas crónicas degenerativas, es decir, un padecimiento del sistema esquelético que tiene relación con diferentes órganos metabólicos de nuestro cuerpo y que afecta principalmente a la estructura del hueso. No es una enfermedad de descalcificación como se tiene entendido, sino es una alteración de la estructura ósea, aseguró en entrevista el doctor Víctor Manuel Mercado Cárdenas, presidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral AC, AMMOM. De acuerdo con el doctor Mercado Cárdenas, el hueso está formado por diferentes estructuras geométricas compuestas por una corteza. Además, tiene un centro que se compone por una serie de trabéculas, estructuras verticales y horizontales, que le dan al hueso tres capacidades: resistencia, torsión y flexión. Entonces, cuando la estructura ósea sufre osteoporosis, lo que se afectará será la estructura, no el calcio, ya que éste se encuentra implícito en la misma estructura, por lo que el hueso perderá resistencia y sufrirá una fractura osteoporótica. Causas de la osteoporosis. Las causas por las que se desarrolla osteoporosis se dividen en dos grupos, la osteoporosis primaria y la osteoporosis secundaria. En el primer grupo se encuentra la osteoporosis posmenopáusica y la osteoporosis senil. Osteoporosis primaria posmenopáusica, antes de los 65, después de los 50. Afecta a mujeres posteriores a la menopausia por la ausencia de estrógenos. La alteración en los estrógenos generará una alteración en la estructura del hueso, ya que los estrógenos estimulan a los osteoblastos, formadores de hueso. Osteoporosis primaria senil, después de los 65. Afecta tanto a hombres como a mujeres. Por lo general, a los hombres se les desarrolla después de los 65 años. Osteoporosis secundaria a medicamentos. Se deriva de las afectaciones en los huesos provocadas por medicamentos como los esteroides, los corticosteroides desinflamatorios, los antiácidos, los anticonvulsivantes, la quimioterapia, antihormonales para la tiroides, para la diabetes, algunos. Osteoporosis secundaria a enfermedades. Son un grupo de enfermedades que pueden desarrollar osteoporosis, diabetes, obesidad, alteraciones metabólicas por tiroides y de otras glándulas paratiroides, problemas de resistencia a la insulina, enfermedades de glándulas suprarrenales, etc. Diagnosticando osteoporosis. Para realizar correctamente un diagnóstico oportuno, es necesario seguir una serie de pasos como el interrogatorio, los factores de riesgo, herramienta de cálculo como el FRAX y la exploración física. 1. El interrogatorio. Son una serie de preguntas adecuadas al paciente que sirven para descartar enfermedades, medicamentos, si es una mujer menopáusica, conocer su historia estrogénica, cómo ha sido su menopausia, si es hombre, se debe conocer cómo ha sido su historia hormonal. 2. Factores de riesgo. Es importante saber si existen antecedentes de osteoporosis en la familia, pues esta enfermedad es genética. 3. FRAX. Es una herramienta de cálculo de riesgo que compara estos factores con el riesgo de sufrir una fractura osteoporótica en 10 años. Fue realizado por la doctora mexicana Patricia Clark de la Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica del Hospital Infantil de México y un equipo de especialistas de la Organización Mundial de la Salud, OMS. El cálculo se realiza en línea. Una vez realizado el interrogatorio completo, se introduce la información y el resultado será un cálculo de riesgo de fractura por osteoporosis a 10 años. La exploración física. A la osteoporosis se le ha llamado la enfermedad silenciosa, o una de ellas, debido a que no causa ningún tipo de síntoma. Sin embargo, un médico que explora bien a su paciente puede encontrar signos de la enfermedad. El más significativo de ellos es la pérdida de estatura para descartar fractura por aplastamiento del cuerpo vertebral. 5. Estudios como la densitometría ósea, equipo modificado de rayos X y radiografías lateral de la columna dorsal y de la columna lumbar para buscar de forma intencionada la fractura vertebral. Riesgos. Debido al desgaste de la estructura ósea, puede generarse un aplastamiento en los cuerpos vertebrales, que es la fractura más común de la osteoporosis. Este tipo de fracturas se clasifican en 3 grados, dependiendo de qué tanta altura haya perdido el cuerpo vertebral. También las fracturas de diferentes huesos del organismo, incluida la fractura de cadera. Tratamientos. El tratamiento contra la osteoporosis se divide en tres etapas. 1. La modificación de todos los hábitos que agreden a los huesos, tales como fumar, tomar bebidas alcohólicas, café en exceso, refrescos, etc., así como realizar algún tipo de actividad física. 2. Para el presidente de AMMOM, la segunda recomendación consiste en consumir alimentos ricos en calcio y de otros minerales, ya que el hueso no solo necesita de calcio, también magnesio, zinc y fósforo, entre otros minerales, además de vitamina D. Consultar a un nutriólogo, ya que existen alimentos que no se deben de mezclar entre sí, pues las portadoras de calcio, lácteos y alimentos, perderían su propiedad al combinarse con alimentos como las espinacas, el chocolate, el refresco, etc. Finalmente, es necesario contar con un buen nivel de calcio y vitamina D en nuestro organismo, que se obtendrá no solo de los alimentos, sino de tomar suplementos para alcanzar la dosis diaria aceptable. Lo recomendable es de 1.000 a 1.500 miligramos diarios de calcio y de 1.000 a 2.000 unidades de vitamina D, quienes ya tienen osteoporosis. En personas que prevendrán es de 800 a 1 gramo de calcio y de 800 a 1.000 unidades de vitamina D. 3. Los tratamientos osteoespecíficos son tratamientos que van a actuar directamente en el hueso para mejorar las condiciones del mismo. Hay dos grupos de este tratamiento, los antiresorptivos, antidestrucción, y los osteoformadores de hueso. De los primeros hay 9 en México y solo uno del segundo. La elección y duración dependerá del tipo de tratamiento que necesite el paciente y elija el médico tratante. Las mujeres deberán consumir más calcio durante la lactancia, pues pierden casi el triple del calcio que posee la madre. Todos los hombres y mujeres tendremos una cantidad y calidad de hueso máximo a los 30 años de edad. Si una mujer al embarazarse no tiene el 100% de su masa ósea, entonces sufrirá una pérdida aún mayor del hueso que tiene, lo que aumentará las probabilidades de desarrollar osteoporosis durante la menopausia o en la senectud.